Bueno, vos Mario, ¿qué recordás de aquella época, previo al 24 o el 24 de marzo mismo? Bueno, mira, previo al 24 lo que recuerdo es un país muy conflictuado, una disputa por modelos que se repiten ahora, ¿no? O sea, un modelo neoliberal, ¿no es cierto? Y un modelo con una conciencia popular, progresista. La disputa era fuerte. Para mí, el primer intento de establecimiento de un modelo neoliberal vino de la mano de Celestino Rodrigo, que era ministro de Economía de Isabel, que produjo el Rodrigazo, que fue el primer intento de una evaluación profunda, de un encarecimiento de la vida para todos los trabajadores, que significó una gran movilización de los sectores sindicales para revertir ese intento de establecimiento de este modelo. Y los preanuncios, que justamente tienen que ver con todas las actividades que ya venían desarrollando el grupo de tareas, entre ellos el Comando Libertadores de América, preanunciando ya lo que sería después del 24 de marzo, es decir, el establecimiento allá en diciembre del 75 del campo de concentración de Rivera, que buscaba fundamentalmente preparar el golpe de Estado. Trabaja todo bajo la conducción de Benjamín Menem, desde el ejército, y después del 24 de marzo ya comienza el hecatombe y el terror en nuestro país, ¿no? Uh-huh. ¿Y a vos cómo te encuentras? ¿Qué era de tu vida hace 40 años atrás, el 24 de marzo de 1976? ¿Qué hacías? ¿En qué trabajabas? No, en ese momento ya me habían detenido, hacía pocos días antes del golpe de Estado. Yo estaba en la UP1, en la cárcel, ya estábamos comenzando a sufrir estos vaivenes. Después se precipita alrededor de abril del 76, cuando ya se hace cargo del ejército del control de la cárcel de San Martín, comienza la represión y posteriormente la saca de compañeros para fusilar. Yo estaba en uno de los pabellones de la muerte, que llamaban, yo estaba en el 8, de los pabellones de muerte, en el 6, el 8 y el 14, donde estaban las mujeres, ¿no? Uh-huh. Fue un año hasta que nos van trasladando a otras cárceles del país, de incomunicación, de tortura diaria prácticamente, donde tuvimos la solidaridad, el otro día me recordan, ¿no?, de los presos sociales, los presos comunes, ¿no?, que un día, como a veces nos torturaban y eran los gritos en medio de una visita para ellos, el día domingo, hicieron una jarreada, los presos, ¿viste?, se rebelaron y pidieron, primero la exigencia era que no nos torturaran durante los días de visita. Así que para nosotros significó un recreo los días domingos, claro. Los sábados y los domingos. Y después ya el resto ya es muy largo, digamos. Claro. Pero vos qué hiciste, en algo habrás andado para que te metan preso, supuesto, como como se dice, yo, ¿no? Era juventud peronista, está en el frente territorial, digamos. Estoy acostumbrado a los barrios marginado, venía de trabajar en el movimiento guerrillero peronista, y sí pertenecía a la organización montonera en ese momento. Claro. Nos detuvieron y te digo, al mes creo que ya está, sí, nos detuvieron y al mes estaba el golpe de Estado. Uh-huh. 1983 recuperamos la democracia y bueno, fue toda una explosión, recordamos eso. Tengamos la edad que tengamos, ¿no? La recordamos y dijimos, bueno, y después el nunca más, ¿no? El informe de la CONADEP, la creación de la CONADEP, imagino que toda la explosión que había, la alegría, la identificación con Alfonsín, pero empezaron a pasar los años y dos o tres leyes, me imagino después el desánimo y la desesperación, porque se iban yendo los tiempos, sobre todo para los implicados militares, policías, civiles, gente de iglesia, y no había posibilidad de juzgarlos, ¿no, Mario? Me imagino la sensación de ustedes, porque el tiempo pasaba y no había forma de que estos tipos estuvieran sentados en un banquillo de acusados, ¿no? Sí, la verdad que fue un desánimo, pero uno está acostumbrado en este país a pelear siempre, ¿no? Y a sacar de donde no se tiene esperanzas y fuerza para recuperar los espacios perdidos. Creo que también mirando la actualidad, donde se levantan los fantasmas del doble discurso, los fantasmas de los dos demonios, todo eso, tiene uno que recuperar y salir a pelear para mantener la memoria viva, ¿no? En el 83 Bueno, yo salí uno o dos meses antes de las elecciones. Obviamente comencé esa misma noche, me quitaron el peronismo, me acuerdo que salí en Rawson y ya me fui a una reunión de la unidad básica de la cárcel, como a las 11 de la noche, la reunión de la unidad básica. Es cabeza dura, ¿no? Confiado. Salí a estar en cana ahí. Claro, vengo del tiempo de Luchi Vuelve, cuando Perón todavía no está en Argentina, así que, y bueno, allá en el 83, para nosotros los expresos políticos éramos palabras prohibidas, ¿no? Incluso dentro de la agrupación comencé con intransigencia y movilización, no podía contar que era un expreso político, ¿viste? Estaba la teoría de los dos demonios muy asentada. Y bueno, luchar contra esa teoría costó mucho y recién se pudo lograr, o se consolidó a partir de la llegada de Néstor Kirchner, ¿no? Ese fue el salto fundamental para nosotros, ¿no? Para los organismos, ¿no? Siempre bueno, que sí, dale. Yo siempre que pienso en los compañeros, viste, desaparecidos, y hacer memoria sobre ellos, no es solamente hacer memoria sobre lo que padecieron, sino también pensar en las cosas por las cuales lucharon y por las cuales justamente fueron desaparecidos, ¿no? Que va de las luchas de, como mencionas vos, de los curas tercermundistas, las luchas sindicales, territoriales, en las universidades, viste. Es reivindicar también esa memoria, ¿no? Sí. Es lo que, un desafío permanente.